Radio Bemba FM. Un niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. Patria para todos. Patria para el pobre. Patria para el humillado. Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve. Una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Bienvenidas y bienvenidos todos a quienes nos sintonizan esta mañana a través de su 95.5 de su FM aquí en Hermosillo o a través de internet en la dirección www.radiobemba.org. Mi nombre es Eric Moncada y este es el programa número 181 de Y Sin Embargo Se Mueve. El día de hoy es domingo 13 de febrero de 2011 y estamos pues muy complacidos de contar con su presencia como domingo a domingo durante las siguientes dos horas, de 9 a 11 de la mañana y de 10 a 12 de la mañana, pues tiempo del centro. Esta es una pues muy bonita mañana de enero y quiero aprovechar para darle la bienvenida en estos micrófonos a mi compañera Rosa María Rodríguez. ¿Qué onda, Rosy? Hola, Eric, muy buenos días. Buenos días a nuestros amigos y amigas. O sea que nosotros sí salimos con nuestro domingo 13. No fue 7, ¿no? Sí, bueno, sí. Está bien. Bueno, mi nombre es Rosa María Rodríguez, recibo un afectuoso saludo de quienes realizamos este programa. Somos ciudadanos y ciudadanas que pertenecemos al Movimiento de Regeneración Nacional. Nosotros, como muchos ciudadanos, no nos gusta el estado social y económico de nuestro país y nos estamos organizando para mejorar el rumbo de México. Así es, Rosy, pues te queremos aprovechar para mandarle un saludo a las radios que nos hacen el favor de retransmitir nuestro programa domingo a domingo. Pues quiero saludar a la radio La Nueva República y a nuestra amiga Ana Lilia. Pues ellos todos los domingos nos retransmiten a través de su dirección de internet larnr.org. O sea, es la Radio Nueva República, ¿no? Son las siglas. Pues un saludo muy afectuoso para allá desde la Ciudad de México que nos retransmiten. También vamos a saludar a nuestros muy buenos amigos de Somos Uno Radio, hasta allá, hasta Monterrey, Nuevo León. Mandamos saludos y agradecemos que a través del www.somosunoradio.org retransmiten nuestro programa Y Sin Embargo Se Mueve. Con mucho cariño mandamos saludos a nuestras radios hermanas. Así es, Rosy. Y bueno, pues para contarles un poco del contenido de este programa del día de hoy, pues vamos a enlazarnos a la Ciudad de México con el doctor Jaime Cárdenas García. Él es abogado y académico. Actualmente se desempeña como diputado federal por el PRD, si no me equivoco. PT. Y con él vamos a tratar un tema que, bueno, entendemos como necesario en una democracia, en especial en una democracia en consolidación como la de nuestro querido México. Y este tema tiene que ver con la salud de nuestros gobernantes. Es decir, que vista desde la óptica jurídica, trataremos de analizar si los ciudadanos tenemos o no el derecho de cuestionar y exigir conocer si nuestros gobernantes están aptos física y mentalmente pues para desempeñar los puestos para los que fueron elegidos. Y bueno, también es un tema muy importante, ya que algunas personas también consideran que hay límites, ¿no?, en este tema sobre la salud de nuestros gobernantes, que muchas veces tiene que ver con un asunto del ámbito íntimo de sus vidas. Pues bueno, con el doctor Jaime Cárdenas vamos a conversar pues acerca de todas las ramificaciones de este tema pues sensible, la verdad. Y fíjate, Eric, amigos, amigas, que esta mañana vamos a compartir con todos ustedes una noticia que nos da mucho gusto, y es que los y las trabajadoras del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo ACE, CIAT, el día 3 de enero les entregaron su registro para conformar su sindicato. Para hablarnos acerca de esto, nos acompañará, que de hecho ya está aquí con nosotros, en el programa el ingeniero Germán Cumplido, quien es el secretario general del Sindicato Auténtico de los Trabajadores del CIAT. SIAT-SIAT, así está identificado, SIAT con S, S-I-A-T, Sindicato Auténtico. Y la maestra Noemí Bañuelos Flores, que ella se desempeña como secretaria de prensa y propaganda. Muy bien por nuestras amigos y amigas del SIAT, que también nos escuchan cada domingo. Así es, Rosy. Bueno, y además de estos invitados, vamos a contar con pues la presencia, aunque sea en el telefónica, ¿no? Pero pues presencia del escritor, historiador Paco Ignacio Taibo II, quien, bueno, estuvo de visita a nuestro estado a mediados de la semana pasada. Bueno, y creo que se encuentra haciendo una investigación en el sur de nuestro estado, y con él vamos a platicar acerca de la situación política y sobre todo social de nuestro país. Paco Ignacio, para los que no pudieron ir a verlo, el miércoles y jueves de la semana pasada estuvo aquí en Hermosillo, en la Universidad de Sonora, el miércoles en el Centro de las Artes, el jueves en la Escuela de Letras, y una impresionante respuesta de la gente, sobre todo de los jóvenes universitarios, que pues sobre todo como es muy ameno Paco Ignacio, pues bastante entretenidos todo estas pláticas que hizo sobre la vida de Pancho Villa, y sobre todo Pancho Villa aquí en Sonora. Ojalá que así hubieran sido todos nuestros maestros de historia y de todas las demás materias, ¿no? Uy, no, imagínate, hubiera sido diferente, sí. Tenemos los primeros lugares, ¿no? En conocimientos, ¿no? Oye, así, ahí sí valía que nos aplicaran la prueba enlace. No, sí, encantado. Bueno, ¿eh? Y fíjate que para hablarnos sobre el derecho a informar y ser informados en nuestro país, vamos a conversar con el historiador y académico que también hace función de, perdón, de periodista. Ese gallito. Ay, grité mucho por allá ayer en una fiesta que hubo. Muy mal, ¿eh? Yo no salí ayer. El periodista Lorenzo Meyer Cosío. Que pues Lorenzo Meyer era uno de los colaboradores del programa de Carmen Aristegui, ¿no? En MBS. Y pues, ¿quién mejor que él, pues, para hablarnos de este tema, ¿no? Y bueno, también. Él va a hablarnos acerca de la censura y la libertad de expresión en nuestro país. Y como cada domingo tenemos el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y como siempre, también muy buena música para compartir con ustedes nuestros escuchas. Así es, vamos a escuchar Agua de Rosas, que interpreta la cantante Lila Downs. 215-9005, llámenos. Flor del color de mis penas, de una lluvia de cielo que muere en Juchita. Eres para de romero, madre del deseo que el río cantó. Eres suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me da de beber. Eres vara de romero, madre del deseo que el río cantó. Eres suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me das de beber. Agua de rosa, dame de beber. De beber. madre del deseo que el río cantó. Eres suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me das de beber. Eres vara de romero, madre del deseo que el río cantó. Eres suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me das de beber. Agua de rosa, dame de beber. Regresamos a su programa Y Sin Embargo Se Mueve. Les recordamos nuestros teléfonos aquí en el estudio, 215-9005. Y también recordarles que estamos ahorita conectados en el chat de Facebook. Nos pueden agregar buscándonos en la igual en la barra buscadora, valga la redundancia. Nuestra dirección, nuestro nombre de usuario de Facebook es Y Sin Embargo Se Mueve Radio Bemba. Es Y Sin Embargo Se Mueve todo pegado. Radio Bemba separado, ahí nos pueden encontrar, nos pueden agregar como amigos, y si están conectados pueden mandarnos un mensaje, un saludo, una sugerencia, y pues aquí lo leeremos al aire. Le recordamos también que ya se encuentra en circulación aquí en Hermosillo el número 13 del periódico Regeneración, un excelente medio de comunicación de nuestro movimiento ciudadano, y si usted todavía no tiene este número, puede comunicarse con nosotros, igual aquí al 215-9005, para dejarnos sus datos y nosotros nos ponemos de acuerdo con usted para hacerle llegar el periódico. Y asimismo otra vía por la que pueden obtener este pues medio de comunicación completamente gratuito, valga decir, es acudiendo a la Casa del Movimiento aquí en Hermosillo, ubicada en la dirección Boulevard Ignacio Soto, número 152, local 20, en la colonia Loma Linda. Y el número telefónico es el 215-3369, 215-3369. Les recordamos a nuestro auditorio que Y Sin Embargo Se Mueve forma parte de la barra de programas independientes de esta radio ciudadana. Las opiniones y comentarios que durante este espacio se mencionen son responsabilidad única de quienes participamos en su realización. Y bueno, ya tenemos aquí a nuestros invitados, ¿verdad, Eric? Así es, para dar un poquito de contexto, los trabajadores del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, AC, con sus siglas CIAD, pues estuvieron organizándose para conformar el Sindicato Auténtico de los Trabajadores del CIAD, y el día 3 de enero de este año recibieron por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de la Dirección General de Registro y Asociaciones, el documento con el que comprueban su registro como Sindicato Auténtico de Trabajadores del CIAD, el CIAD. Para que nos platiquen un poco acerca de este registro, tenemos aquí ya en cabina al ingeniero Germán Cumplido Barbeitia. Sí, sí. Él es secretario general del sindicato, y también nos acompaña en los micrófonos la maestra Noemí Bañuelos Flores, secretaria de Prensa y Propaganda. Bienvenidos. Buenos días y gracias. Gracias. Pues, ¿qué tal si empiezan por comentarnos cuántos años tiene funcionando el CIAD y por qué no había un sindicato, que es lo que a mí me llamaba la atención, ¿no? Un lugar donde tenemos gente con tanta iniciativa, con tanta información, con tanta capacidad, y no había un sindicato, cosa que, por ejemplo, el Colmex tiene muchos años con un sindicato. ¿Por qué no empezamos por ahí, que era algo que a mí siempre me llamó la atención? Bueno, buenos días. El CIAD tiene 29 años desde su fundación. Como CIAD, ¿no? antes funcionaba como YES-NO desde 1980 aproximadamente. Bien, ¿por qué un sindicato? ¿Por qué un sindicato? Yo creo que a casi 30 años de nuestra fundación ya somos una institución con casi 500 empleados, 457 aproximadamente, y ya no es posible controlar a todo el personal. O sea, ya surgen conflictos laborales, personales. Entonces, eso poco a poco, después de varios intentos de formar sindicatos, vino ya a consolidarse este, que inició desde el 2009 a la fecha. Duramos pues casi 2 años peleando por nuestro sindicato. ¿Tuvieron algún tipo de obstáculos, presiones de algún tipo para no conformarlo, o fue un proceso bastante normal? No, sí hubo mucha presión al respecto. Lógico, como hay mucha gente que está en contra de los movimientos sindicales, por lo que ya muchos conocemos, en nuestra institución sí hubo un poco de presión para que no se hiciera. O sea, pero por medios, como legales, uh-huh. legales constituimos el sindicato. La presión fue poca, fue leve, no llegamos a daños, pero todo bien. Bueno, estamos conversando con el ingeniero Germán Cumplido y la maestra Noemí Bañuelos. Pues son integrantes del recién creado sindicato auténtico de trabajadores del SIAT. Está medio, se parecen los nombres, ¿no? Sí, se parecen, sí. A mí también me gustaría saber, el SIAT es una institución con amplio prestigio, renombre, pues no solamente en el noroeste de México, sino en todo el país. Y quizás para muchos de nuestros escuchas, pues dirían, bueno, siendo un centro de investigación de alto nivel, pues no debe haber grandes carencias en materia laboral, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes han hecho que los motivó a esta necesidad de crear un sindicato en cuanto a las condiciones laborales de los trabajadores del SIAT? Bueno, pues como decían ustedes y como dice Rosy, ya nos habíamos tardado bastante en formar el sindicato. El SIAT, si bien es cierto, como decía el compañero, es un centro de investigación con prestigio a nivel nacional, pero no está exento de cualquier centro de como cualquier otro centro de investigación, de tener problemas y de tener carencias. El SIAT nace como una pequeña familia. Los empleados eran como hermanos. A medida que el SIAT va creciendo y se va ramificando, y no solo se tiene SIAT en Hermosillo, sino también en Mazatlán, en Culiacán, en Guaymas y en Cuauhtémoc, en Chihuahua, pues las cosas se van haciendo complejas, ¿sí? Y yo creo que uno de los problemas que más se respira ahí en el SIAT es el problema del otorgamiento de becas al desempeño y las recategorizaciones, que poco a poco han ido haciendo mella, por así decirlo, en las mentes de los que ahí trabajamos, y han sido algo que han provocado los problemas y que nos han hecho que nosotros nos unamos para seguir trabajando, ¿no? Y otro de los problemas que tuvimos, que ya lo hemos mencionado, es que en el 2009 también tuvimos un problema, que se nos quería quitar una de las prestaciones, que era la entrega del bono que dan en diciembre. Entonces, como que fue la gota que derramó el vaso, y eso nos hizo ya juntarnos más en serio. Cerrar filas, sí. Y de ahí para adelante es como somos ahora un SIAT, ¿no? Mi pregunta es en relación a si este sindicato comprende solo a investigadores o lograron acuerpar a todos los trabajadores del SIAT, porque en muchos lugares los académicos e investigadores conforman su sindicato y los trabajadores administrativos y de otro tipo de actividad de apoyo están en otro sindicato. ¿Ustedes cómo están? Nuestro sindicato agrupa a personal administrativo y personal académico. Es de los dos, ¿sí? Pues somos 143 agremiados al sindicato, de los cuales creo que hay un 60-40%, ¿no? 60% académico y 40% administrativo. Yo creo que una pregunta que a lo mejor muchos escuchas están haciendo, el sindicalismo para una parte importante de la población despierta suspicacias, sobre todo los sindicatos pues charros, los que no son democráticos principalmente. ¿Qué mensaje le gustaría dar ustedes pues a esas personas que ven en el sindicalismo no una solución a los problemas de los trabajadores, sino parte del problema? ¿Está justificado pensar así? ¿Qué se le podría decir a la sociedad hermosillense que justifique para ustedes pues la creación de ese sindicato y que también en algún momento pues también se le apoya, ¿no? Pues mira, el sindicato es la unión de esfuerzos, es nuestra mejor alternativa que tenemos amparados por la ley para defender nuestros derechos, ¿sí? Como primera instancia. Por lo otro, queremos unir esfuerzos para defender nuestros ya intereses, en particular, en específico, de nuestra institución. Uh-huh. Aprovecho con esta pregunta para decirles que el sector de ciencia y tecnología, los centros CONACYT, estamos trabajando para la construcción de una federación de centros CONACYT. Dentro de lo que busca esta federación es luchar precisamente por mejores también condiciones de trabajo. Lo más importante, y creo que ahorita mucha gente está consciente, son las jubilaciones, pensiones y jubilaciones, que cada año con año están más deficientes, las estamos perdiendo, pues. Entonces, no sé si contesté tu pregunta un poco, ¿no? Sí, claro. Gracias. Sí, tenemos una participación vía telefónica del doctor Jiménez. Dice que él pertenece al sindicato de académicos de la Unison. Él comenta que es muy importante defender los derechos de los trabajadores sumamente sin olvidar, ¿no? Que como trabajadores y trabajadoras, ahora como sindicato CIAT, la defensa de la fuente de trabajo, es decir, la investigación y la docencia y la divulgación de la ciencia y de estas actividades son muy importantes. Creo que esta aportación del doctor Jiménez es bien, bien, bien trascendente. Si visualizamos que en las administraciones panistas, vamos a decirle por su nombre, el presupuesto y la visualización de lo que es investigación ha sido hacia la baja, por decir, en cuanto a presupuesto, sí. y cuanto a prioridad, ¿no? Entonces, esto de la defensa de la materia de trabajo que nos comentan, creo que también entraría como algo muy importante con la creación del sindicato de usted. Claro, la federación vendría a fortalecer esto que comenta el doctor Jiménez. ¿Por qué? Porque somos 10 centros CONACYT, con sindicato, los que estamos integrando en este momento la federación, ¿no? Federación, ¿cuántos del CONACYT me dice? 10 sindicatos de CONACYT. 10 sindicatos. Pues la federación realmente creo que representa otra de las grandes noticias que nos están dando. Así, ¿no? Es. Porque vamos a retomar lo que ahorita decía el maestro Jiménez, la prioridad en investigación y el respaldo financiero se ha ido decreciendo y eso los golpea en primera instancia a ustedes, porque los centros tienen menos recursos para desarrollar, pero a la sociedad en general también tiene su gran repercusión el que no se esté haciendo investigación en este país o que los investigadores emigren a otros lugares. Entonces, pues esto de la confederación es una noticia que no teníamos contemplada. Qué bueno que nos llaman de esto. Es una primicia, ya estamos por constituirla el 22-23 de febrero. Muy bien, se comunicó Rafael Ordóñez, para felicitarlos por la conformación del sindicato. Gracias. Pues un saludo al compañero Rafa. Y bueno, quizás, no sé, algo que le quisieran agregar para concluir la entrevista. Pues nada más queremos agregar que el CIAT-CIAT nace como un esfuerzo de un grupo de hombres y mujeres que están preocupados por lo que sucede en nuestra institución y que no somos personas muy jóvenes ya, inclusive en CIAT la mayoría. Pero con mucha experiencia, pues. Sí, uh-huh. si la mayoría de los que trabajamos en SIAD, pues ya no nos costemos al primer hervor, como dicen, ¿no? Somos personas grandes y somos personas que estamos identificadas con el centro, que buscamos la mejora, como ustedes decían, no solo laboral, es también la academia la que estamos defendiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues a lo mejor, como mucha gente tiene estigmatizados a los sindicatos, tenemos eso en contra, uh-huh. pero esperamos y tenemos planeado hacer de SIAD un sindicato diferente. Ojalá lo podamos lograr. Esto es complicado, pero es un proceso, ¿no? Es también un proceso, y pues nosotros tenemos todas las buenas intenciones de que todo esto sea para bien para todos los empleados del SIAD y además a todos los centros CONACYT, como decía Germán, ¿no? Ingeniero. Pues nada más agradecerles su tiempo. Y aprovecho para agradecer a todos nuestros agremiados, siempre contamos con su apoyo. Fue para nosotros muy muy estimulante, sí. Muy estimulante el hecho de recibir a diario una palmadita, todo va, cómo va todo. Pues aprovecho nada más para agradecerles su confianza. Pues ingeniero, maestra, muchísimas gracias por venir a darnos tan buenas noticias, dos buenas noticias. Conocemos a una gran cantidad de gente que labora en el SIAD, gente de primera en todo el sentido, como profesionistas, como investigadores, como personas que siempre están solidarias también con causas sociales y no se han desvinculado. Eso nos da garantía de que seguramente su sindicato va a tener muchísimo, muchísimo éxito. Gracias. Muchísimas gracias, pues el ingeniero Germán Cumplido y la maestra Noemí Flores, Bañuelos Flores. Y vámonos rápidamente al corte de la media hora y regresamos. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos. info@radiobemba.org. Teléfonos. 215-9005. 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. En compañía de Alejandro Encinas, continuamos visitando todos los municipios del Estado de México. Ya llevamos más de la mitad de los 125 municipios en esto que es una segunda vuelta, un segundo recorrido por los municipios del Estado de México. En esta ocasión vamos pueblo por pueblo, municipio por municipio, suscribiendo compromisos con la gente. Desde luego, Encinas no va como candidato, es la propuesta de Morena, del Movimiento Regeneración Nacional, porque todavía no son tiempos electorales. Todavía no hay campaña, todavía por eso Encinas no es candidato. Pero es muy importante que la gente no solo se defina a partir de los partidos de una alianza o de un partido, no solo pensando en el candidato, sino que también se tome en cuenta la propuesta. Hemos venido haciendo esto, firmando 10 compromisos básicos, es un programa mínimo para cada municipio del Estado de México. Es muy interesante también el que se esté definiendo que no aceptamos la alianza con el PAN y que Encinas esté aclarando que no tiene intenciones de participar con el PAN en las elecciones. A veces se olvida de que no se trata de ganar por ganar, de llegar al cargo dejando trozos de dignidad en el camino y sin un proyecto para mejorar la situación de la gente. No tiene ningún sentido ocupar un cargo no tiene ningún sentido a estas alturas, yo creo que nunca lo ha tenido, el poder por el poder, el buscar nada más encaramarnos en los cargos públicos. Nuestro movimiento tiene un propósito fundamental, un objetivo básico, la transformación del país. Ya no queremos simulaciones, no aceptamos engaños, no aceptamos el gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. No se trata de a ver quién está en el gobierno, que ya estuvo el PRI y ahora va a estar el PAN, o al revés, para que todo siga igual, para que siga la misma corrupción, para que siga el mismo desprecio a la gente. Esto no resuelve nada, absolutamente. Ya no estamos para perder el tiempo. No podemos estar pensando que de esa manera se van a poder enfrentar los grandes y graves problemas nacionales. El país requiere una transformación de fondo, de raíz, cambio en lo económico, lo político, lo social, fortalecimiento de valores. Y por eso sostenemos que hay que tomar un camino del todo nuevo, alejado del camino trillado de siempre. Afortunadamente esto se está entendiendo en el Estado de México y es importante porque es el ensayo de lo que tendrá que darse con miras a las elecciones del 2012. No vamos a ir con el PAN, ni en el Estado de México, y menos en el 2012. Esa promiscuidad que se está dando con las alianzas no ayuda en nada. Eso es nada más para satisfacer las ambiciones de cargos públicos, de la llamada sociedad política. Nosotros no queremos eso. No queremos la alianza de la derecha con la izquierda. En este caso son algunos dirigentes de izquierda que al final de cuentas pues no tienen principios, no tienen ideales y lo que quieren es ver cómo se acomodan, pero nosotros ya no queremos eso. Nosotros queremos un verdadero cambio, tenemos que actuar de manera responsable. Afortunadamente, repito, mucha gente, millones de mexicanos, lo que quieren es una transformación de la vida pública del país. Nada de usar el membrete de la izquierda para ayudar al bipartidismo de derecha. Esa supuesta izquierda no tiene que ver con lo que nosotros buscamos. Afortunadamente hay un movimiento de mujeres, de hombres libres muy conscientes que no van a caer en esa farsa. Con Encinas, sin la derecha, vamos a ganar en el Estado de México. Como vamos a volver a ganar en el 2002, le vamos a volver a ganar a la mafia del poder, aunque se disfracen. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica. Incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Bien, pues, por demás interesante siempre el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, les recordamos que los mensajes, si ustedes quieren volver a escucharlos con detenimiento, pueden a través de internet localizarlos, ¿verdad? Así es, Rosy, en la página de Regeneración, www.regeneracion.org.mx, en nuestra página de internet www.sinembargosemueve.net o en el canal de Regeneración de YouTube, simplemente ponen Regeneración TV y ahí encontrarán los mensajes semanales de Andrés Manuel. Bien, pues le vamos a dar la bienvenida aquí a los micrófonos del Sin Embargo Se Mueve al escritor Paco Ignacio Taibo II, quien se encuentra en el estado de Sonora realizando una investigación sobre el pueblo yaqui y su historia. La historia no contada, por supuesto. Ahora mismo se encuentra en el sur de Sonora y hasta allá vamos a enlazarnos para conversar con él. Paco Ignacio, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Buenos días, Paco, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Alma. Mira, sabemos que andas trabajando muy duro en el sur de Sonora y pues quisiéramos que le compartas a la gente de por acá precisamente por qué la importancia del trabajo que andas haciendo, contarnos una parte de la historia de Sonora que no ha sido contada. Mira, la La historia de la guerra de resistencia del pueblo yaqui contra el porfirismo es una historia fascinante, man. Cuanto más me adentro en ella y cuanto más documentación voy pescando, más me sorprende. Y me parece una historia que hay que contarla, que urge contarla. Ayer con un grupo de lugareños yo les decía, agarren dimensión de esta cosa, hombre. Dense cuenta de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la guerra popular más larga que se ha producido en América Latina. Estás hablando de una guerra popular que dura 40 años. Sí. Pero no solo eso, estás hablando de una guerra popular que termina con un genocidio. O sea, aquí se arrasó con una población por intereses bastardos económicos, ¿sí? Y al mismo tiempo es una guerra de resistencia verdaderamente heroica y verdaderamente sorprendente. Entonces, hace algunos años empecé a interesarme en el tema y a reunir información, y la última vez o la penúltima vez que estuve en Sonora, pues volví a recabar material, y ahora estoy ya en la última fase, y no quería terminar la investigación documental sin darme una vuelta por el territorio y ver sobre el terreno los fuertes yaquis, las guarniciones militares porfiristas, los restos que quedan, los paraderos de tren, los hospitales, ¿no? Las tumbas de los héroes de la revolución yaqui, ¿no? Entonces, bueno, es lo que estamos haciendo ahora en colaboración con Morena y con la Universidad de Sonora. Hemos estado moviéndonos por el territorio, para arriba y para abajo, subiendo y trepando cerro, y hemos levantado tierra abundantemente, tengo que decir, a lo largo de estos 2 días. Oye, Paco, ese contacto con la gente, ese andar buscando y rebuscando en la historia, ¿son los motivos por los que te han llevado a incluirte en tanto movimiento social? Yo a veces me pregunto eso, ¿cómo es que si a través de la historia o de lo presente, los escenarios actuales, es que tú te vas vinculando con tantos movimientos sociales? Sí, pero además tienes que pensar una cosa, la historia de los yaquis no solo es de los yaquis, es tuya y es mía, ¿sí? Si entendemos México como un país diástico, la historia de los yaquis y de la revuelta yaquis, la historia de una resistencia popular de la que deberíamos nosotros sentirnos orgullosamente herederos. O sea, no solo se trata de rescatar un pedazo de la historia para los descendientes de los que la vivieron, se trata de rescatar un pedazo de la historia para los descendientes, en el término más amplio posible de la palabra, de los que la vivieron, o sea, tú, yo y todos nosotros. Es nuestra historia, la historia de una guerra popular que dura 30 años, en la que hubo matanzas, masacres, y seguían aguantando, reorganizándose, combatiendo en condiciones verdaderamente terribles, ¿no? Desentrañar los detalles, narrarla bien, contarla bien, maldita sea, es proporcionarnos a nosotros parte de nuestra historia. Oye, Paco, y sabemos que por mucho tiempo tú te has sumado a diferentes movimientos. En este espacio, el Sin Embargo Se Mueve, que es parte del movimiento o voz del Movimiento de Regeneración Nacional, yo creo que a mucha gente le gustaría conocer las motivaciones que tienes tú para haberte sumado a este movimiento. Mira, yo soy desde hace mucho tiempo colaborador del movimiento. Desde los orígenes en la lucha contra el desafuero hasta los campamentos en Reforma contra el fraude, y posteriormente he estado colaborando de una manera regular, aunque esporádica, con las brigadas, dando conferencias, haciendo trabajo de formación, mandando artículos al periódico. Yo soy un hombre de movimiento y en ese sentido colaboro con él. También es cierto que no es el único movimiento que colaboro con cuanto movimiento hay por ahí suelto, si se mueve y lucha son míos, ¿no? Oye, sabemos que estás vinculado con un movimiento del cual también nosotros somos parte por el dolor y la trascendencia que ha representado la vergüenza mundial, que es esta situación del grupo de padres y madres de familia de guardería ABC. Sabemos que te has sumado con ellos, platícanos un poquito, ¿qué andan haciendo? No, mira, lamentablemente en el momento en que se produce el incendio, yo estaba fuera de México durante esos meses, y entonces nunca pude ser parte activa del apoyo. Pero pues a lo lejos me mantuve solidario y ahora tengo la oportunidad de acercarme para demostrar mi solidaridad. Sabemos que hay algún evento por allá en Obregón del que vas a ser parte. Sí, dentro de un par de horas estaremos con los padres del movimiento del ABC en un acto que van a hacer. Bueno, oye, Paco, y de tu visita aquí a Hermosillo, 2 días conviviendo con la gente, ¿cómo te sentiste? ¿Qué impresiones te llevas? Pues fue muy grata, ma. Por un lado, recibí todo el calor de la gente y el reconocimiento de que cuando uno escribe, hay alguien que te lee, ¿no? Esta sensación de que has dejado un montón de lectores regados por el país y por el planeta, y que de repente los encuentras y conectas con ellos, pues fue muy grata. Por otro lado, la colaboración de todo el mundo para la investigación que estoy haciendo, ¿sí? Y por otro lado, el contacto ya más orgánico con la gente del Morena para hablar y discutir estrategia, tácticas, cómo acercarnos, cómo impulsar más la acción, cómo avanzar más en la construcción de un amplísimo frente de izquierda que cambie este país, ¿no? Sí. Oye, Paco, sabemos que tu brigada es Brigada por la Lectura, y que el día que estuviste aquí, el primer día, se agotaron los libros que trajiste. ¿Nos vas a mandar más? ¿Les puedes dar alguna información? Porque la gente nos ha estado preguntando. Sí, pero no míos. Llegamos a un acuerdo aquí con la gente de Morena para armar una distribución de los libros que está publicando la Brigada para Leer en Libertad, en los cuales sí, entre ellos algunos títulos míos, porque son títulos de autores que regalaron sus derechos de autor para hacer libros gratuitos hacia el movimiento. Entonces, en el próximo mes, así mandaremos la primera caja de libros de regalo hacia allá. Por otro lado, espero que la circulación habitual, normal, la que se produce por librerías de mis libros, siga funcionando, pues. Oye, Paco, por acá tenemos muy poca información de esta brigada de Para Leer en Libertad. ¿Por qué no nos platicas un poquito de este grupo? La Brigada Para Leer en Libertad nació dirigida por Paloma Sáez, mi compañera, hace un año. Era un intento para convertir el trabajo de promoción de la lectura en un trabajo político-cultural, de tal manera que empezamos a dar conferencias en las calles y en las plazas en torno al debate sobre el centenario y el bicentenario, planteando, esta es nuestra historia, no nos la van a quitar, ¿no? A ella se sumaron un grupo de 11 personas que construimos la brigada, que es el corazón de la brigada, pero también se sumaron un centenar de intelectuales. En su momento fueron colaboradores de la brigada, gentes como Carlos Montemayor o Carlos Monsiváis, o Elena Poniatowska, que ha hecho de vez en cuando, o González Rojo, o Pedro Salmerón, el historiador. O sea que ahí tenemos un centenar de gente. Hemos organizado ferias de libro, hemos organizado ferias de libro en los barrios, pequeñas ferias de libro en todos los barrios. Hemos organizado tendederos de poesía, donde la gente llega, agarra un poema del tendedero, del tendal, y lo lee en voz alta. Hemos organizado regalos de libros, hemos regalado 42 mil libros a lo largo del año en comunidades. Hemos formado 11 bibliotecas populares en barrios. Hemos dado algo así como 300 o 400 conferencias en un año, gracias a la organización de la brigada. Y hicimos algunas operaciones grandes de llevar libros muy baratos a los ciudadanos. Por ejemplo, hicimos una feria paralela del libro en Alameda, y hicimos un remate de libros pidiendo a las editoriales que sacaran de sus bodegas los libros a precio de costo en lugar de destruirlos. Entonces fue espectacular porque en 3 días se vendieron 600 mil libros. El año pasado pusimos en circulación a precios regalados 2 millones de libros con estos mecanismos. Increíble. Oye, Paco, y este tipo de actividades, de alguna manera, ¿son evaluadas o tú sientes el impacto? ¿Qué resultado te da saber que tanto libro está circulando, está siendo leído, libros de gente prestigiada como la que nos estabas señalando, que es parte de la brigada? Sí, son evaluadas. Hay una página en la web que se llama Para Leer en Libertad, en la red. Ahí búsquenla y hay no solo la evaluación de lo que estamos haciendo, sino la propuesta de todos los días. Incluso muchos de los libros que editamos para regalar los puedes bajar en PDF gratis. Ay, ese es muy buen dato. Oye, Paco, un mensaje que le quieras dar a la gente de acá de Sonora y a la gente que nos escucha, porque este programa se retransmite, sobre la importancia de sumarse al Movimiento de Regeneración. Mira, básicamente el mensaje es el mismo siempre y en todos lados: organizarse, resistir y enfrentar a una dictadura y a un autoritarismo que está llevando este país al desastre. Entre el manejo de la crisis económica, el delirio de la guerra contra el narco que se inventó Calderón, las presiones contra los trabajadores en una política de despidos, la mentalidad represivo neoliberal que maneja, están llevando el país al precipicio. Entonces, organizarse significa la posibilidad de devolverle rumbo a este país y darle sentido. Pues, Paco, muchísimas gracias, en verdad, muy agradable siempre ir a escuchar tus pláticas o tenerte ahora por acá en Sonora, y a mí me parece muy trascendente que nos ayudes a visualizar esa guerra de los yaquis, como bien señalas, que pudiéramos, o sea, nos admiramos de otras situaciones como fueron los nazis en su momento, pero no dimensionamos las tragedias locales. Así es, ¿no? Espero que muy pronto el libro pueda estar en las manos de los lectores, y en estos días me comuniqué con el History Channel, con el que trabajo a veces, para hacer un programa de televisión, y probablemente lo hagamos en noviembre. Bueno, pues eso va a ser muy agradable, porque te vamos a tener de regreso por acá en Sonora. Ándale pues, hasta luego. Hasta luego, Paco, gracias. Bien, pues una muy, muy, muy buena llamada, enlace con el escritor historiador Paco Ignacio Taibo II, que se encuentra ahorita en el sur de nuestro estado. Él llegó el miércoles pasado aquí a la ciudad de Hermosillo, y pues bastantes noticias, ¿no?, y novedades que nos da Paco Ignacio, bueno, sobre su trabajo investigando pues la historia de los yaquis, de la guerra de los yaquis, y otros proyectos que trae entre manos, ¿no? Pero qué interesante, ¿no?, Eric, que gente que no es de Sonora se interese por estas temáticas y por develar estas tragedias. Así es, ¿no? Y sobre todo nos debería llamar la atención a nosotros, que vivimos aquí, ¿no?, que deberíamos estar conscientes también de nuestra propia historia. Una historia bastante negra, ¿no?, también, porque, pues, como lo menciona Paco Ignacio, pues fue un genocidio lo que se cometió contra este grupo indígena, ¿no? Y fíjate que en la medida en que vamos visualizando, creo yo, la cuestión histórica, es como podemos intentar que no se repitan ese tipo de tragedias. Hay que aprender de lo bueno y de lo malo también, pero sobre todo sacarlo a la luz, pues hacer público esas partes que en las historias oficiales o que los historiadores mediáticos no quieren reconocer o no quieren compartir, precisamente porque, pues ya ves, hasta la historia han recortado. Y entre menos ejemplos de heroísmo y de resistencia se tengan, pues piensan que la gente va a actuar diferente. Así es, Rosy, y pues muy mal que suceda esto en cuanto a la transmisión y la educación que se les da a los niños y a nosotros, ¿no?, sobre la historia. Vámonos rápidamente al corte de la hora. Le recordamos el teléfono aquí en cabina, 215-9005. Muchas gracias a los que se han comunicado. Regresamos. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123, en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. Radio Bemba FM 95.5. Radio Bemba FM. Vamos. regresamos. Aquí la era está botaneando de nosotros. Es domingo, está bien. Qué bárbaro era. Ya está. Vas a sufrir las consecuencias al sí. final del programa. Bueno, les recordamos que en la primera hora tuvimos una muy interesante entrevista con los compañeros del CIAT que vinieron a compartirnos la información de que ya se formalizó su sindicato, que se está conformando una federación de sindicatos a través de otras instancias como CONACYT, que está integrando ya pues una federación para defender la materia de trabajo. Qué interesante. Y bueno, esta pues, segunda parte de la entrevista con un gran amigo, ¿no? Pues hay que mencionar que estuvo Germán Cumplido, que es secretario general del Sindicato Auténtico de Trabajadores del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, y estuvo acompañado de la maestra Noemí Bañuelos Flores, secretaria de Prensa y Propaganda. Sí, y bueno, ahorita la llamada que tuvimos, una llamada muy grata con Paco Ignacio Taibo, que anduvo de gira por acá en Sonora, que todavía anda en el sur, en Ciudad Obregón, y que pues nos da muchísimo gusto que esté trabajando la documentación de la guerra ya aquí. También tuvimos ya el mensaje de Andrés Manuel López Obrador esta semana, y ahorita nos vamos a ir a una pausa musical. ¿Qué tenemos por ahí, Eric? Vamos a escuchar, pero antes de la canción, nada más saludar a Maribel, que se comunicó para decirnos que está muy amando el programa de hoy. Muchas gracias, Maribel, y gracias a todos los que se han comunicado, como por ejemplo Fernando Arbizu, que nos comenta que Sonora es el único estado, imagino, que no combatió con las armas, y que cuyos antecedentes históricos no consta en los libros de historia. Pues muchas gracias, Fernando, por tu comentario, y muchas gracias a los que se han comunicado. El teléfono es 215-9005, no dejan de llamar los teléfonos. Vámonos rápidamente a escuchar, ahora sí, Rosy, el tema Somos Viento, interpretado por Amparanoia. Vámonos, y sin embargo se mueve. Mismo me voy. siento energía y movimiento. Mira, somos viento. ¿Qué es lo que somos? Lo que somos en realidad. Somos viento. Ico, tiki, ico, tiki, ico, tiki. Viento. Regresamos al Y Sin Embargo Se Mueve. Nos llamó nuevamente el señor Fernando Arbizu, que quiere que hagamos la aclaración que sí se combatió con armas, que los yaquis son la única etnia que opuso tanta resistencia a la conquista de los españoles. Esa parte de la historia sí la sabemos. Lo que ahorita anda documentando Paco Ignacio Taibo es el genocidio de Porfirio Díaz con los yaquis, que esa es la parte de la historia que no se encuentra, ¿no? Le agradecemos mucho sus aportaciones, todos los domingos son muy, muy valiosas. También nos habló Graciela Caire, del CIAT, para felicitar pues a los invitados que el día de hoy tuvimos aquí en cabina, al ingeniero y a la maestra Noemí, que nos comenta que sí, el proceso para construir el sindicato en el CIAT fue bastante difícil, pero que bueno, todos están ya muy contentos porque finalmente el sindicato ya está conformado, ya está reconocido legalmente, y de aquí para adelante pues a tener muy buenos resultados. Así es que felicita al programa y felicita a la representación sindical que hoy nos estuvo acompañando. Son buenas noticias, ¿no? De como quiera que se les vea, sobre todo para los trabajadores, un ejemplo así, pues, que sean los trabajadores los que se organizan para defender sus derechos. Y bueno, yo creo que no será la última vez que escuchemos acerca pues de este nuevo sindicato recién creado. Y bueno, estamos a punto ya de establecer contacto con el diputado del PT, Jaime Cárdenas. Con él vamos a conversar acerca de un tema que nos parece muy importante, y se trata de la responsabilidad u obligación que tienen o deberían tener los gobernantes en turno de informarle al público sobre su estado de salud, no solamente física, sino psicológica. Y bueno, estamos ya prácticamente entrando con el diputado federal Jaime Cárdenas, que pues además es un destacado académico y integrante de nuestro movimiento. Este pues tema lo relacionamos un poco con la reciente controversia que se suscitó por la manta que desplegaron los diputados del PT el viernes de la semana pasada, donde bueno, se cuestionaba un presunto problema de alcoholismo del presidente Felipe Calderón. Y este tema va más allá de lo de Carmen Aristegui, sino, bueno, en realidad tenemos los ciudadanos un derecho de conocer si están en buen estado físico nuestros gobernantes. Pues ya tenemos en la línea, ahora sí, al diputado federal Jaime Cárdenas. Diputado, muy buenos días, bienvenido al Y Sin Embargo Se Mueve. Buenos días, Rosy, buenos días, Eri, gusto en saludarlos a ustedes y al auditorio. Pues a nosotros nos da más gusto tenerlo por acá en estos momentos en que se desencadena pues todo un debate acerca de dos cosas fundamentales, que es la libre expresión por un lado, pero también el derecho a la información. Y al respecto sabemos que usted presentó una iniciativa de ley precisamente para que los ciudadanos tengamos información acerca del estado de salud de los gobernantes. ¿Qué nos platica al respecto, doctor? Pues sí, efectivamente, Rosy, a consecuencia de esta manta, que jamás nosotros consideramos que iba a tener esta repercusión, incluido el berrinche del presidente y el despido injustificado de Carmen Aristegui de MBS, pues yo creo que se dio un debate, o se está comenzando a dar un debate en la sociedad, en los medios académicos y políticos, acerca de qué cosas de la vida privada los ciudadanos, de los gobernantes, los ciudadanos deben conocer, qué elementos de su vida privada pueden influir en las decisiones públicas, ya sea de manera activa, con una acción o con una omisión. Por esa razón, nosotros, a partir de lo que establecen normas de otros países, por ejemplo en Europa o en los, principalmente en los Estados Unidos, en donde hay elementos de la vida privada de los gobernantes que la jurisprudencia norteamericana ha considerado pública, esa información, si influye en las decisiones de los gobernantes, pues presentamos una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En concreto, proponemos la adición de un artículo 19 bis para que el expediente médico de los altos servidores de la Federación sean públicos, ya se trate de enfermedades o de adicciones que influyan o puedan influir en las decisiones que adoptan. En eso consiste esta iniciativa. Nos basamos desde luego en antecedentes tales como los casos de Winston Churchill en Inglaterra, que su alcoholismo era motivo de debate en el Parlamento Británico, de bromas en el Parlamento Británico, el alcoholismo de Bush, que fue confesado el último día de su gestión como presidente de los Estados Unidos, el conocidísimo alcoholismo de Boris Yeltsin, presidente de Rusia, y desde luego los últimos escándalos protagonizados por Berlusconi en Italia, en donde por contratar a menores de edad, prostitutas menores de edad para sus servicios, pues le ha implicado ya a Berlusconi acusaciones de penales de corrupción de menores en Italia. Entonces creo que hay de sobra elementos en los sistemas jurídicos comparados, en los sistemas políticos comparados, pues que determinan que no siempre la vida privada de un gobernante debe estar protegida por la reserva o por la confidencialidad. De hecho, en la iniciativa hacemos un razonamiento en el sentido de que la información de los gobernados, es decir, de nosotros, de los ciudadanos, etcétera, sí debe estar protegida, porque es información particular. Pero la información médica de un gobernante pues está menos protegida por el derecho a la intimidad que el de un ciudadano común y corriente, porque ese gobernante pues puede, por ejemplo, tomar decisiones bajo los efectos del alcohol o de alguna droga, o padecer alguna enfermedad psiquiátrica o psicológica o física que impida o ejercer adecuadamente sus funciones. Le recordamos a nuestro auditorio que estamos conversando con el diputado federal por el PT, Jaime Cárdenas, acerca del tema de la salud de nuestros gobernantes. Diputado, ciertamente la salud de nuestros gobernantes es un asunto de interés público. ¿Habría alguna limitación, algún tema que, bueno, no tendría, que sí debería de mantenerse en el ámbito privado de nuestros gobernantes? ¿Qué líneas se pueden trazar en este tema? Yo creo que el criterio, Eric, para determinar qué cosa de las enfermedades o de las adicciones de un gobernante puede ser público o no, pues está en el impacto que esa enfermedad tenga en su vida pública. Por ejemplo, tal vez, pongo por ejemplo, ¿no? Esto habría que discutirlo, una enfermedad venérea de un gobernante, si esa enfermedad venérea del gobernante no tiene implicaciones en su vida pública y no pone en riesgo su vida, pues tal vez esa enfermedad no debiera ser pública. Pero si, por ejemplo, tiene un problema de cáncer y esa enfermedad de cáncer es ya terminal, pues desde luego que los ciudadanos debemos saber qué enfermedades terminales tienen los gobernantes, sobre todo un presidente, un jefe de Estado, pues para tomar providencias, porque, por ejemplo, si fallece en el encargo un presidente por cáncer o una enfermedad terminal, pues debe ser sustituido mediante un procedimiento que establece la Constitución. Entonces, ese tipo de enfermedades terminales o enfermedades que les impidan ejercer completamente su función pública, pensemos, no sé, alguna enfermedad que le produzca insomnio al jefe del Ejecutivo todo el día y que no pueda ejercer su función normalmente, que no pueda dictar audiencias, que no pueda revisar documentos, en fin, todo ese tipo de elementos deberían ser públicos. Solamente aquellas enfermedades que no trasciendan a la vida pública, pues esas deberían mantenerse en reserva. Pero todas aquellas que trascienden a la vida pública o que son susceptibles de trascender, pues debieran ser públicas. Esto dependerá, desde luego, de los lineamientos que en su caso emitan los órganos garantes de la información, como el IFAI, una vez que sea aprobada esta reforma, si es que es aprobada, y de la interpretación que dé el propio IFAI y los tribunales acerca de qué enfermedades y qué adicciones deben ser conocidas por los ciudadanos. Por ejemplo, en Estados Unidos se sabe del caso de un presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue durante muchos años presidente de la Suprema Corte de ese país, que estaba todo el tiempo medicado con un medicamento que le alteraba el sistema nervioso central, ¿no? Pues desde luego que ese tipo de cosas deben ser conocidas por la sociedad, porque ese presidente, pues desde luego, no estaba actuando de la Corte, no estaba actuando de manera consciente en la toma de sus decisiones. Señor diputado, ¿qué lectura le da usted, y bueno, independientemente del caso Aristegui, la reacción que tuvo el señor Felipe Calderón con motivo de estas imputaciones que se le hacen sobre su estado de salud? Se lo pregunto por lo siguiente, porque aquí en Sonora, en noviembre del año pasado, también hubieron muchos rumores, fuertes rumores, de que el gobernador tenía una condición, el gobernador Guillermo Padres, extraído del PAN, tenía estaba afectado de un cáncer en el páncreas. Sin embargo, la reacción aquí en Sonora fue muy diferente. No se corrieron periodistas, no hubo esta reacción visceral de parte del Ejecutivo, como lo vemos con Calderón. ¿Qué lectura usted le da a esta reacción de parte de la presidencia, pues de ni siquiera aclarar, ¿no?, el estado de salud de Felipe Calderón? Sí, lo que le comentaba es que fue un acto caprichoso, arbitrario, contrario a derecho, reprobable, esto que se realizó Los Pinos, Felipe Calderón, respecto a Carmen Aristegui. No lo podemos tolerar. Creo que Carmen Aristegui debe emprender acciones legales en contra del gobierno de Calderón, y desde luego pues habrá movilizaciones, como ya las está viendo en la Ciudad de México, y mucho tipo de protestas en las cámaras, sobre todo en la Cámara de Diputados, en defensa de la libertad de expresión de Carmen Aristegui. Diputado Jaime Cárdenas, ¿qué reacciones ha encontrado entre sus colegas de ahí de la Cámara de Diputados acerca de esta reforma a la iniciativa de reforma a la Ley General de Transparencia? Bueno, desde luego en mi grupo parlamentario y con algunos compañeros del PRD, pues se ve muy bien esta iniciativa. Vamos, lo importante es que esta iniciativa sea aprobada por el PRI y por el PAN, que tiene la mayoría en las cámaras. Si logramos la aprobación de tanto PRI como PAN, pues yo creo que podríamos sacar adelante esta reforma. Y finalmente, ¿cuál es la importancia para la transparencia, para la rendición de cuentas, que este tipo de legislación salga adelante? Pues mire, es fundamental, porque a los ciudadanos, al conocer qué tipo de gobernante es el que van a elegir, a veces no saben si están eligiendo a una persona que consume drogas o que tiene enfermedades terminales. Pues yo creo que el voto se fortalece, porque es un voto más razonado, y la elección, el sistema electoral, pues también promueve elecciones más libres, más maduras, más razonadas, y no como hasta ahora, en donde lo que prevalece pues es la información del spot, que si es que es información, el spot, y un desconocimiento total acerca de los hábitos y las enfermedades de los gobernantes. Doctor, anteriormente ya se había hablado de incorporar en los requisitos para participar como candidato a la presidencia el hecho de del comprobante de salud del candidato, ¿no es así? Sí, ha habido algunos antecedentes, algunas iniciativas en ese sentido. Aquí la diferencia de esta iniciativa respecto a otras es que no solamente es para el presidente de la República, sino que, como es una ley federal, claro, no puede regular lo de los estados, se refiere constituyente se refiere a los diputados, a los senadores, a los ministros de la Suprema Corte, a los consejeros del IFE, a los magistrados del Tribunal Electoral, etcétera. Es decir, a la burocracia más importante del país a nivel federal se refiere esta ley, y eso se demanda en la ley, en el artículo que se está proponiendo adicionar, que esta información, por ejemplo, en los cargos de elección popular, se conozca desde el momento del registro de las candidaturas, que es cuando empiezan las campañas, y en el caso de aquellos altos funcionarios que no son de elección popular, se está solicitando, se está reclamando que esta información se conozca al momento en que sean propuestos, por ejemplo, un ministro de la Corte, desde que es propuesta la terna al Senado, en ese momento debe hacerse pública la información. Oiga, doctor, una última pregunta. ¿Los ciudadanos tenemos algún recurso legal para solicitar esta información de nuestros gobernantes? Por ejemplo, le comentábamos el caso de Sonora, de que se corrió mucho el rumor de un problema de salud en el gobernador, y él sale y da una conferencia y dice, estoy bien. Pero los ciudadanos tenemos algún recurso para que no solo sea una conferencia de prensa, sino la evidencia médica de que nuestros gobernantes están bien. ¿Hay algún mecanismo al que podemos recurrir? Sí, desde luego que sí. Mire, me imagino que en Sonora, como en muchos estados de la República, habrá un instituto de transparencia y acceso a la información pública. Entonces, lo que habría que hacer es primero acudir a la oficina, en muchos estados se llama esa oficina unidad de enlace, que hay en las dependencias públicas, en donde se solicitan datos sobre el gobernante o sobre alguna cuestión de la función pública referida a esa oficina. En esa unidad de enlace de transparencia, solicitar la información. Seguramente la oficina correspondiente va a negar la información del gobernador o del secretario de gobierno o de los principales funcionarios del estado. Contra esa decisión que niegue la información, habría que acudir mediante un recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia Estatal. Seguramente el Instituto de Transparencia Estatal rechazará el recurso de revisión propuesto por el ciudadano, y contra esa determinación del Instituto de Transparencia Estatal hay que acudir entonces al juicio de amparo ante un juez federal. Y el juez federal, pues dependiendo lo que resuelva, su decisión puede ser a su vez revisada por un tribunal colegiado o por la Suprema Corte, si amerita el caso que sea traído por la Corte. Yo creo que después de este incidente con Calderón, los tribunales federales van a estar muy atentos a cualquier caso que llegue en los juzgados y en los tribunales colegiados o hasta en la Corte, y habrá una sensibilidad distinta. Hasta el momento, por ejemplo, a nivel federal, el IFAI, que es el Instituto de Transparencia Federal, pues ha negado la información médica, se negó la información médica respecto al consumo de Prozac por Vicente Fox, y también se ha negado información médica respecto al accidente que tuvo Calderón cuando se cayó de la bicicleta y se lastimó un brazo o un hombro. Pero yo creo que después de este debate sobre el alcoholismo de Calderón, habrá posibilidades de que en los tribunales federales, si el abogado argumenta o el ciudadano argumenta pues el derecho comparado y explica lo que ocurre en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, y se dice que en esos países esa información está disponible al público, seguramente los tribunales tendrán que variar el criterio que han mantenido hasta ahora y dar esa información al ciudadano. Doctor, pues muchísimas gracias por el enlace, le felicitamos por la iniciativa, en verdad creemos que esta es una forma más de intentar tener acceso a un derecho básico, que es el derecho a la información sobre quienes nos están gobernando y en qué momento están tomando decisiones que nos pueden afectar o nos pueden beneficiar, ¿verdad? Dependiendo del grupo en que estés parado. Pero bueno, muchísimas gracias, es de gran importancia lo que usted está haciendo desde el Congreso, y pues nos da gusto que nos comparta esta información. Gracias, Rosy, y un saludo a Eric y desde luego a todo el auditorio en Sonora. Muy amables. Gracias. Hasta luego. Bien, conversamos con el diputado federal por el PT, Jaime Cárdenas, acerca de la salud de nuestros gobernantes. Y bueno, le recordamos el teléfono 215-9005 para que se comunique. Y vámonos, le recordamos que ya está el número de regeneración, el número 13 de enero. También, todavía no sale el de febrero, el 14. Bueno, todavía no sabemos, pero probablemente ya debe estar ahí en la Casa del Movimiento. Vamos a escuchar una canción titulada Moving, interpretada por Macaco. Y regresamos, y Sin Embargo Se Mueve. radiobemba.org. Teléfonos 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. We'll be right back. regresamos con ustedes a enviar una cordial felicitación a nuestros amigos de Mazatán, al maestro Landavazos. Por allá estuvimos acompañando el día de ayer a la inauguración de la Casa Morena de esa región. Nos dio muchísimo gusto saber que ahí va a coincidir gente de Nácori, de San Pedro de la Cueva, estuvieron compañeros y amigos y amigas de Ures. Muy, muy agradable la reunión para inaugurar la Casa de Morena a 2 años exactamente de la visita de Andrés Manuel López Obrador a este municipio, y que ellos asumieron como compromiso instaurar ahí la casa, una casa amplia, cómoda, bastante garantiza pues que ahí se va a poder hacer trabajo, y con gente de mucha calidad humana que vimos ahí comprometida con el movimiento. Así es que va una felicitación cordial y nuestro agradecimiento por la amabilidad con que se nos trató el día de ayer a nuestros amigos y compañeros de la zona de la sierra, y en especial al maestro Landavazos y el comité municipal del Movimiento de Regeneración Nacional por allá. Bueno, tenemos algunos avisos, nos informa la producción. ¿Qué el día de mañana, Rosy? El día martes 15 de febrero en el Congreso se está invitando a la gente para hacer una manifestación en contra del alza de la tarifa de transporte urbano. ¿Qué? Acuérdense, para la gente que nos escucha fuera de Sonora, que aquí pagamos 5 pesos por un transporte deficiente y nos lo quieren subir a 8.50 cuando argumentan que a los diputados les han subido el salario, pero se les olvida que los diputados no andan en camión, los que andamos en camión el salario no nos ha subido. Bien, pues ya tenemos en la línea a nuestro siguiente invitado. Queremos darle la bienvenida a, bueno, el historiador, académico y periodista Lorenzo Meyer Cosio, a quien le damos la bienvenida a los micrófonos y Sin Embargo Se Mueve esta mañana de domingo. Buenos días. Muy buenos días. Sí, don Lorenzo, bueno, nos interesa conversar con usted, acerca del tema de la libertad de expresión y el derecho a la información en nuestro país. A grandes rasgos, ¿cómo se encuentra el estado de salud de la libertad de expresión en México? Bueno, yo diría, para no ser demasiado pesimista, que anda un poco mal, pero espero que no en estado de coma. La libertad de expresión en este país ha sido un problema histórico de mucho fondo. Durante la época colonial, obviamente que había una censura. Entre otras instituciones encargadas de esa censura se encontraba la Inquisición. Pero bueno, con el cambio de situación legal de la Nueva España, y que se convierte en una entidad independiente, pasa rápidamente de imperio a república, entonces se supone que hay una enorme área de libertad de prensa que no existía en el pasado, y en efecto en el siglo XIX hay un florecimiento de la crítica. No hay radio ni televisión, entonces todo se concentra en la prensa, en donde los artículos y las caricaturas, sobre todo las caricaturas, ofrecen unas visiones a veces muy duras del poder y de los poderosos, pero también existe la censura, y hay una censura clara, evidente. Santana, por ejemplo, la usa bastante. En el principio del siglo XX, pues don Porfirio, vaya que se usó la censura, y sin embargo, como diría Galileo, y sin embargo se mueve, a pesar de haber censura, había áreas en donde se desafiaba esa censura, y era un ir y venir, una lucha constante entre alguna prensa libre, o que buscaba la libertad, y las autoridades estatales y federales. Yo creo que en el después de la revolución se suponía que ahí sí habría, a partir de entonces habría libertad de prensa, pues claro que no la hubo. En el régimen priista había un control directo e indirecto de la prensa, había la censura y la autocensura, sobre todo. Otra vez, lo mismo a nivel de municipal que estatal que federal. Y ahora entra ya no solamente la prensa, sino la radio y finalmente la televisión. Y como la televisión entra muy controlada por el gobierno y por intereses muy, muy cercanos al gobierno, pues hay una enorme autocensura. Creo que la lucha por aumentar el espacio de la libertad de prensa se ve a lo largo del siglo XX, y cuando finalmente cae el régimen priista, bueno, no sé si finalmente, a lo mejor temporalmente, hay una la idea de que ahora sí la hicimos. En eso sí hay una realidad, la libertad de prensa y la libertad de información, el IFAI, conocer los documentos del gobierno, publicarlos, comentarlos, pero pues no ha sido así del todo. En el caso concreto de Carmen Aristegui, se ve a nivel federal, pues que todavía sigue existiendo la censura, y a nivel estatal ni se diga, sobre todo ahora en la época de la narcoviolencia y el crimen organizado, hay algunas áreas del país en donde la prensa, la radio y la televisión se autocensuran, porque como queda claro en el diario de Ciudad Juárez, pues si no lo hacen, como el Estado no puede defender a sus ciudadanos, entonces el precio es quizá más duro que en el pasado, porque pueden perder la vida los periodistas. Así que estamos en una zona gris. Creímos haber logrado en el 2000, bueno, en 97, en el 2000, una victoria definitiva en materia de libertad de prensa, pero en este 2011 ya hay suficientes ejemplos como para ponerlo en duda y señalar que hay que seguir luchando por conseguir la libertad de expresión. Bueno, estamos conversando con Lorenzo Meyer, historiador académico, sobre la libertad de expresión en nuestro país. Don Lorenzo, usted en un reciente artículo menciona acerca del caso de Carmen Aristegui, del cese de Carmen Aristegui. Usted menciona que pues la importancia de este caso pone en juego la definición de la libertad de prensa, elemento imprescindible en cualquier sociedad democrática moderna. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, muy sencillo, a que hay cadenas de noticiosas, en este caso MBS, pero podemos también poner a Televisa, podemos poner a Televisión Azteca y a las empresas locales, a las filiales locales, en donde las televisoras, como ya lo señaló la propia Carmen en una conferencia de prensa que dieron hace mucho, están sujetas a las concesiones, sus concesiones, a la voluntad del gobierno, y en función de no cerrarse oportunidades económicas, pues es más fácil quitarse de encima aquellos periodistas o comentaristas que resultan incómodos al gobierno. En un primer momento, la jugada es compleja, en un primer momento se puede contratar y abrir espacios a visiones bastante libres y críticas de la vida pública mexicana, justamente para tener una carta en donde en momentos críticos se le pueda ofrecer al gobierno, es decir, cortar la cabeza de los que antes se había contratado para conseguir un fin económicamente importante. En el caso de MBS, pues la renovación de las concesiones. Así que en este toma y daca, en donde los intereses pueden ser súper millonarios, también Carmen Aristegui fue sacada de W Radio, en donde había una asociación no exactamente legal entre un consorcio español que es Prisa y Televisa, y los dos tienen intereses económicos que pueden ser afectados por el gobierno. Entonces, llegado un momento, pues también quitaron a Carmen ahí y el ciclo vuelve a repetirse. No está segura la libertad de prensa. Ahora, alguien puede decir que en ninguna parte lo está. Que si volteamos la cara hacia los Estados Unidos y vemos a los grandes consorcios, bueno, pues el New York Times tiene inversiones de Carlos Slim e inversiones importantes. Va a criticar a Carlos Slim el New York Times cuando llegue el momento. No es nada más nuestro, es el constante rejuego entre los intereses económicos y los intereses genuinamente de libertad de expresión, que a veces se contraponen. Y bueno, en el caso de Carmen Aristegui se hizo muy claro varias veces. Cuando Carmen tomó el tema del padre Maciel en televisión hace ya algunos años, pues le quitaron el programa de Círculo Rojo, entre otras cosas, por presión ya no de presidencia, sino por presión de Bimbo y de otros intereses económicos muy grandes que se anunciaban allí y que no querían que se tocara al padre Maciel. Finalmente salió, quedó en claro que Carmen tenía razón, pero le costó a ella y a otros muchísimo insistir en que había un peligro para la sociedad mexicana en las formas como se movía ese señor Maciel. Así que la libertad de expresión y la libertad de prensa siempre están en una zona donde su seguridad no es completa, ni aquí ni en otras partes. Pero claro, lo que nos importa es México y el hecho de que venimos de un régimen autoritario donde se controlaba a la prensa, pero sobre todo a la radio y en particular la televisión. Y todavía no hemos salido de ese problema. La televisión en México sigue siendo la televisión comercial, que es la importante, de donde toman sus informaciones políticas entre el 60 y el 70% de los mexicanos. Ahí Televisa y TV Azteca hay temas que simplemente no tratan porque no les interesa a ellos o no les interesa al gobierno que se trate. Y tenemos pues mucho que andar en relación a ganar realmente la libertad de prensa que una democracia real, que no es la que tenemos pero a la que aspiramos, pueda funcionar sin información crítica de los principales procesos y problemas sociales. No hay forma de que el voto sea realmente informado, producto de una ciudadanía informada, y si no está informada no es genuinamente democrático. Doctor Lorenzo Meyer, bueno, me quedaría preguntarle, bueno, en este pues deplorable asunto de la censura a Carmen Aristegui, quizás uno de los aspectos o uno de los pocos aspectos positivos que vimos fue pues la emergencia de los medios alternativos, en principal pues las redes sociales, que pues se convocaron a manifestaciones, difundieron pues la información relativa a este caso. ¿Cree que se está generando de parte de la ciudadanía alguna especie pues de apetito por contrarrestar los medios de comunicación masivos? ¿Tienen posibilidad de realmente influir en las decisiones de gobierno? ¿Qué opinión, qué importancia le merecen los medios alternativos? En principio yo contestaría de manera positiva. Sí, sí, tienen importancia. Y ya lo acabamos de ver en Túnez y en Egipto, y lo seguiremos viendo. Lo hemos visto en Cuba y en más de una ocasión en China misma. Ahora bien, en el caso mexicano en concreto, esos medios alternativos requieren de una inversión individual. La persona debe de tener computadora, debe de tener un o ir al café internet, ¿no? BlackBerry o lo que sea. Yo veo difícil que alguien que es trabajador de la construcción, por ejemplo, han demitido en las redes sociales. No lo veo imposible, pero lo veo raro. Lo veo muy difícil porque requiere dinero. Requiere andar pagando la mensualidad, requiere comprar el aparato, requiere pagarle Slim. o ir al café internet, por ejemplo, ¿no? También, así. O tener, pero eso requiere tiempo y cierto dinerillo para poderlo invertir en ese ámbito. Para el mexicano normal, común y corriente, sigue siendo la televisión abierta la fuente principal de información, esa que aparentemente no le cuesta. Y que está bastante controlada. Pero en fin, para no ahondar en el pesimismo, sí, hay un sector sobre todo de jóvenes, clase medieros, que sí tienen acceso a fuentes de información diferentes de los grandes periódicos y de la radio y la televisión, que pueden generar, al menos parcialmente, su información, y una información que resulte crítica de la vida pública actual. Sí, sí es importante. Hay pues una nueva ventana, pero que no abarca a todos los ciudadanos. Y en la medida en que no abarque a todos, no podemos estar satisfechos con la pluralidad de las fuentes de información, porque desde hace tiempo algunas clases sociales tenemos muchas fuentes alternativas. Yo desde hace un buen tiempo puedo ver el New York Times, Le Monde, y meterme a la BBC y a la CNN en inglés, pero eso requiere en primer lugar saber inglés, saber francés, sí, tener claro. El tiempo, tener los aparatos, y eso deja fuera a una buena parte de mis conciudadanos que no tienen ni el tiempo para andar buscando esa información, no tienen el incentivo para buscarla y no tienen los recursos económicos para estarse conectando con todo esto, este mundo de información que es enorme. Quien quiere buscar información alternativa la encuentra. Yo no sé ruso, pero me puedo meter al San Petersburg Times y entrar a conocer algo de lo que está pasando en la Rusia de Putin y de Medvedev ahorita mismo. Así es. Pues, doctor Lorenzo Meyer, le agradecemos su tiempo en esta mañana de domingo. Y si desea agregar algo más antes de despedirnos. No, pues, que ustedes le sigan. Me da gusto, me entusiasma, me da cierta esperanza ver que hay medios alternativos interesados en estos temas. ¿Que somos minoría? Sí. Pero eso no debe de desanimarnos. Algún día podremos ser mayoría. Pues muchísimas gracias, doctor Lorenzo Meyer. Le mandamos un abrazo hasta allá, hasta la Ciudad de México, y seguimos en contacto. Igualmente, muy buenos días. Buenos días. Bien, estábamos conversando con, como ya comentamos, con el académico del Colegio de México, el doctor Lorenzo Meyer. Y ya para casi despedirnos, Eric, queremos agradecer a nuestra amiga Edna Soto, Gracia y familia que nos llamaron. Dicen que ellos tienen raíces en Mazatán, Sonora, y quieren felicitar al maestro Osvaldo Landavazos y al comité de la Casa Morena que ayer fue inaugurado. Muchísimas gracias por comunicarse. Y bien, ya nos quedan unos pocos minutos, pero queríamos tocar pues un asunto un poco delicado, ya que estamos hablando acerca de la libertad de expresión. El miércoles, bueno, como muchos de ustedes saben, en 2005 se abrió el blog de internet El Sendero del Peje, que en cuestión de pues un par de años se convirtió en el blog de política más popular del país. Jugó un papel muy, muy, muy importante en las elecciones del 2006. Pues fue abierto por Víctor Hernández y otros colaboradores. Yo formé parte, bueno, sigo formando parte desde pues, prácticamente 2006 en este medio de comunicación. En 2008, el señor Federico Arriola, que produjo la película Fraude México 2006 junto a Luis Mandoki, pues convirtió este Sendero del Peje en un periódico, ¿no? SDPnoticias.com. donde, bueno, muchos colaboradores, Martín Vélez está ahí, por ejemplo, de aquí de Hermosillo. Hay mucha participación, muchas opiniones. Básicamente lo que quería comentarles era que se dio un caso de censura de parte de el señor Federico Arreola a mi persona, ya que, bueno, él en una columna de el martes, miércoles pasado, pues él criticaba muy duramente a Gerardo Fernández Noroña por la manta la famosa manta de la discordia, ¿no?, que se puso en el Congreso del Estado. Y yo escribí en respuesta a un artículo donde le decía, bueno, ¿qué hacemos con Noroña, no? Ustedes lo pueden buscar en Google, escriben ¿qué hacemos con Noroña?, nada más. Creo que es el tercer cuarto resultado que aparece ahí en la página. Y bueno, a raíz de este artículo me bloqueó la publicación me censuró el artículo porque según él estaba insultando a algunos de los colaboradores de SDP Noticias. De hecho, Federico me pone en un correo, me dice: tu columna de hoy será publicada cuando le edites y quites los insultos que lances contra la gente de SDP Noticias. Y yo le pregunté, bueno, ¿en qué consistió ese insulto? Porque según yo fue una columna dura, pero respetuosa finalmente. Y me dice: usted no puede cicatrizar sus opiniones sobre la gente del SDP. Y yo le digo, bueno, ¿qué significa psiquiatrizar? Y él me responde, me dice, bueno, usted no puede hablar de las obsesiones enfermizas de nadie. Yo puse, al principio de la columna, que había una obsesión enfermiza en contra de los detractores de Noroña, por atacarlo, pues, ¿no? Y bueno, me parece que no le gustó al señor, y me dijo, bueno, pues sí, esa es toda la queja, y con el cambio, pues, va a ser otra la lógica de la publicación. Yo le hice una respuesta que se llama... censura en SDP Noticias, si lo pueden buscar en Google. Y bueno, hasta el momento sigue sin publicarse, y simplemente hacer el comentario de que pues la censura de parte de Presidencia, por ejemplo, pues es reprobable, pero yo creo que es peor esos casos de censuras cuando vienen de parte de personas de dentro del movimiento, ¿no? Y de medios alternativos, ¿no? No es el único caso, yo creo. Pero esperemos que sea el último, y pues la verdad yo estoy un poco decepcionado por la actuación de esta persona, ¿no? Y soy usuario de Twitter, ajá, sí, y ya me dijo que también que tengo que parar la campaña en su contra en Twitter, así que imagínate, yo que soy el agraviado, que a mí me tienen que dar disculpas por haber hecho uso de mi libertad de expresión de una forma respetuosa, pues me están acusando de mantener una campaña en contra de Federico Arreola, pero en fin, lástima. No, padre. Sí. Padre, sí. Ah, ok. Bueno, pues lástima por el señor que lo tenemos en otro concepto. Nos vamos a despedir, no sin antes recordarles que el día martes 15 de febrero se está convocando a la manifestación pacífica frente al Congreso del Estado a las 10 de la mañana para exigir no al aumento de la tarifa de transporte urbano. Queremos agradecer a los radioescuchas que nos estuvieron sintonizando esta mañana de domingo, a los y las integrantes del Movimiento de Resistencia Civil en Hermosillo, quienes colaboran para realizar el programa. Y por supuesto a Radio Bemba, nuestra casa, por el espacio que nos otorga. Y recordarles que eran los controles técnicos, por supuesto. Controles, el día de hoy en producción nuestra amiga Gaby. Y queremos recordarles que se queden con la programación de Radio Bemba. Excelente día con el tango de la viuda negra y después una excelente programación musical. Recuerden que tenemos una cita el próximo domingo y sobre todo recuerden que el pueblo que quiere ser libre lo será. Buen domingo. Hasta luego. Quiebres país, aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defiende la nación. Esto fue Y Sin Embargo Se Mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. XC